para entregarle mi vida, vida mientras yo viva y mi alma cuando yo muera. Le bajaría el cielo, nunca tendría una pena. Tengo un amor de tiempos que espera y espera a un corazón sincero. No viene, ay, no viene. ¿Quién será la persona que ha escogido el destino para que estés conmigo y no viene, ay, y no viene? ¿Quién tendrá mi cariño y no viene, ay, y no viene? Persona que ha escogido el destino para que esté conmigo y no viene, ay, y no viene. ¿Quién tendrá mi cariño y no viene, ay, y no viene? ¿Quién será la persona que ha escogido el destino para que esté conmigo y no viene, ay, y no viene?